RNB, La Voz de Venezuela, presenta Aló Presidente, el programa del presidente Hugo Chávez Frías, en vivo desde los estudios de Radio Nacional de Venezuela. Aló Presidente, moderado por Freddy Balsán, jefe de la Oficina Central de Información, y Juan Barreto, director general de la OSI. Aló Presidente, con señal libre para todas las emisoras del país. Buenos días, queridos oyentes de Radio Nacional en todo el país. Hoy domingo 22 de agosto damos inicio al programa número 11 de Aló Presidente. Este es el primer programa radial en el mundo donde un jefe de Estado conduce su propio espacio de opinión y participación popular. Hoy nos acompañan en el estudio el doctor José Vicente Rangel, canciller de la República. El doctor Gilberto Rodríguez Ochoa, ministro de Sanidad. El general Rafael Martínez Morales, jefe de la Casa Militar. El general Francisco Rangel Gómez, ministro de la Secretaría de la Presidencia de la República. Así como también el comandante Henry Rangel Silva, el capitán Carlos Aguilera, el capitán Pedro Carreño, el doctor Lino Martínez, ministro del Trabajo, y el doctor Manuel Manrique Siso, nuestro querido hermano. Damos a continuación inicio a nuestro programa. Buenos días, presidente. Muy buenos días, Freddy. Buenos días a todos quienes nos acompañan acá en el estudio de Radio Nacional de Venezuela. Buenos días a todos ustedes, queridos compatriotas de toda Venezuela. Hoy es 22 de agosto. Ya hoy es 22 de agosto. Buenos días a los ministros de Relaciones Exteriores, José Vicente Rangel. ¿Desde cuándo no venías tú a un programa de radio, José Vicente? Desde que tuve 23 en Miraflores. Desde que yo lo metí en Miraflores. Desde que nos metimos allá, el pueblo los metió en Miraflores. Bienvenido al ministro de Sanidad, Gilberto Rodríguez Ochoa. Venía leyendo, por cierto, ahora, recordando el programa de transición del sistema de salud y seguridad social, que ya, del cual ya conversaremos un poco. Lino Martínez, ministro del Trabajo, bienvenido a todos ustedes. Ministro de la Secretaría, Francisco Rangel Gómez. Bien, estamos, vamos a iniciar el programa número 11. Este es el programa número, ese número es bueno. El número 11, sí señor, el número 11. A mí me gustaba mucho utilizar ese número cuando jugaba béisbol en las ligas menores, acá en las ligas juveniles. Era el número 11 del estado Barinas, recuerdo. Número 11. Bueno, vamos a recordar brevemente lo siguiente. Un día como hoy, hace 158 años, nació en San Francisco de Cara, ahí en el estado de Aragua, un pueblo que ya casi no existe. Quedan solo algunos vestigios de lo que fue San Francisco de Cara. Nació quien fue presidente de la República en dos oportunidades y fue jefe del Partido Liberal. Estuvo también en la Guerra Federal junto a Ezequiel Zamora. Me refiero al general Joaquín Crespo. Nació un 22 de agosto de 1841. Y Joaquín Crespo, es importante recordar que Joaquín Crespo murió en batalla. Joaquín Crespo murió en el año 1896, cuando la rebelión del Mocho Hernández. Joaquín Crespo había entregado la presidencia de la República, pero se quedó como comandante de las Fuerzas Armadas. Fue a la batalla y murió en la Mata Carvelera. En esa batalla se bautizó con este escapulario que cargo yo aquí puesto, Pedro Pérez Delgado. Fue su bautismo de fuego en la Mata Carvelera. Con la muerte de Joaquín Crespo, se vino abajo el liberalismo amarillo. Y así terminó el siglo XIX para entrar al XX con los gobiernos de Cipriano Castro, Juan Vicente Gómez. Y aquí estamos, terminando el siglo XX con un gobierno democrático, un gobierno constituyente, un gobierno que respeta profundamente los derechos humanos. Bueno, de todos modos, Joaquín Crespo fue un venezolano eminente de su tiempo. Igual vamos a recordar que un día como hoy, hace 31 años, por primera vez un papa vino a la América del Sur. ¿Sabes a dónde, Juan? No sé, a Colombia, hermano. Colombia. Vino a Colombia, nuestros hermanos colombianos. Y hablando de papa, de justicia social, Paulo VI fue un gran luchador por la justicia social. Paulo VI fue uno de los grandes papas de la historia de los siglos. El Papa Juan Pablo VI vino a Colombia un día como hoy, hace 31 años. Y hablando de esa justicia y de esa Colombia que tanto nos duele y cuyo conflicto tanto nos afecta, pues vamos a ratificar Y aquí está con nosotros, ya ustedes lo saben, lo hemos dicho, el canciller José Vicente Rangel. Hemos estado discutiendo, tocando el tema, analizándolo durante las últimas semanas. Nosotros no tenemos ninguna intención, ni jamás lo hemos hecho, ni lo haremos, de faltarle el respeto a Colombia, ni a sus funcionarios, ni a su dirigencia, ni a su presidente, a quien respetamos. Tenemos un gran afecto por el presidente Pastrana, por las instituciones colombianas, pero estamos obligados, por supuesto, a emitir nuestras opiniones en relación con un conflicto interno de Colombia que nos afecta profundamente. Somos el país del mundo al que más afecta el problema de Colombia, después de Colombia, por supuesto. Y así que estamos comprometidos con un proceso de paz. Lo hemos manifestado en diversas ocasiones en Colombia y en todos los países del mundo a donde hemos ido. Y hemos manifestado en las últimas semanas nuestra disposición a conversar con los jefes de la guerrilla para tratar de contribuir con un proceso interno de Colombia que nos afecta muchísimo. Secuestros, vacunas, inseguridad fronteriza, y realmente es una verdad que el Estado colombiano no está en capacidad de garantizarnos la seguridad en nuestras fronteras. Nos afecta el conflicto del otro lado. Por eso, haciendo uso de nuestra soberanía, nosotros, y yo lo ratifico ante el país y ante el mundo, estamos decididos a abrir conversaciones con la guerrilla colombiana para buscar, primero, contribuir con la paz, y segundo, asegurar a nuestras personas, buscar un mayor nivel de seguridad, de a la vida, al respeto a los ciudadanos venezolanos, y que el conflicto se mantenga del otro lado, porque ese conflicto no es venezolano. De todos modos, yo le voy a pedir al canciller que nos haga un comentario al respecto sobre este tema tan importante que sigue ocupando importantes espacios en la prensa mundial. Simplemente, presidente, para ratificar lo que ha sido la política nuestra. En primer lugar, de absoluto respeto a la soberanía de Colombia. Nada más distante de nuestro propósito que inmiscuirnos en la política interna de Colombia. Pero es que la violencia de Colombia nos inmiscuye a nosotros, nos compromete a nosotros. Y como gobierno responsable, en primer término, de la seguridad interna, de la seguridad de los compatriotas venezolanos, tenemos que reaccionar. Y por eso la decisión planteada por el presidente Chávez de conversar con factores de la guerrilla, porque así como Pastrana busca como interlocutores a los factores de la guerrilla y se reúne con Marulanda, el jefe de la FARC, y establece una zona de distensión, nosotros también tenemos el mismo derecho, por sentirnos afectados por la violencia colombiana, a buscar la forma de atenuar los efectos de esa violencia. Eso no es injerencia ni nada que se le parezca. Hay ya datos concretos de las bondades de esa política. No solamente desde el punto de vista militar, de la seguridad de la frontera, donde Venezuela invierte vastos recursos, cosa que no hace el Estado colombiano, por cierto, que tiene prácticamente abandonada la frontera y no la cuida como debe cuidarla. Pero aparte de ese enfoque militar, nosotros tenemos un enfoque político, porque este es un gobierno de diálogo y estamos dispuestos a dialogar con quien sea, sobre todo si se trata de la seguridad de los venezolanos. Y ese es el propósito nuestro. No se trata de conciliar con la guerrilla, sino simplemente de dialogar. Ese recurso lo estamos utilizando en aras de la soberanía nacional, en aras de la seguridad de nuestros ciudadanos y al mismo tiempo respetando la soberanía de Colombia. Nada más distante de nuestro ánimo que involucrarnos, repito, en el problema interno de Colombia. Queremos que Colombia salga adelante. No queremos fórmulas intervencionistas en el caso de Colombia. Hemos dicho con toda claridad que repudiamos cualquier propósito intervencionista en Colombia, sea unilateral o multilateral. Creemos que Colombia puede resolver ese problema de la violencia si tiene la decisión y la audacia de hacerlo. Y además que hay un grupo de amigos, de facilitadores, donde se cuenta Venezuela, que pueda ayudar en la solución de ese problema. Muy bien, José Vicente, y en esa dirección seguiremos avanzando. Por cierto que este miércoles, el próximo miércoles, viajaremos a Brasil a entrevistarnos con el presidente Fernando Henrique Cardoso, Y uno de los temas que le voy a plantear al presidente Cardoso, nuestra relación con Brasil es extraordinariamente buena, estamos acercándonos en todos los órdenes, en lo político, en lo económico, en lo social, en lo cultural, mecanismos de cooperación. El Brasil es un gran vecino, un gran amigo, y estamos, repito, pues profundizando esas relaciones. Y uno de los temas que voy a hablar, que vamos a hablar, el canciller irá conmigo y una pequeña delegación, con el presidente Cardoso, es el tema de Colombia, porque bueno, también Colombia tiene fronteras con el Brasil, como ustedes saben. Luego, la próxima semana iremos a Panamá, invitados como estamos a la transmisión de mando presidencial, y allí pues aprovecharemos para desde Panamá también, esa cuna de la anfictionía bolivariana, de la paz, de la integración entre los pueblos del continente, lanzar nuestra idea bolivariana de paz, de buscar la paz para Colombia y la integración de todos los pueblos y países de la América Latina y del Caribe. Bueno, comenzaron las llamadas. Efectivamente, presidente, tenemos en línea a la señora Doris Graterol desde Guarenas, Estado Miranda. Buenos días, señora Doris. Buenos días. Buenos días, señor presidente. Buenos días, Doris. ¿Cómo estás tú y la familia? Bueno, bien, todo bien. ¿Cómo andan por Guarenas? Bien. ¿Y usted? Bueno, bien, aquí en la lucha, en el trabajo de todos los días. Dime. Bueno, lo felicito por su gestión hasta ahora. Gracias. Espero que, bueno, siga mejor cada día. Claro, esa es la idea. Dime, Doris. Ajá, bueno, mire, yo le estoy llamando realmente porque tengo un pequeño problema. O sea, mi problema es de vivienda y de trabajo. O sea, yo tengo aquí trabajo en yo trabajo en Caracas, ¿verdad? ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, te estamos oyendo. Okay. Adelante, Doris. Ajá. Tengo trabajo aquí en Caracas, pero mi casa la tengo en San Juan de los Morros. Ahora, yo realmente he tenido semanas llamando, pero no me había podido comunicar. Entonces yo dije, voy a llamar, de repente es más fácil. Yo no pude hacer ninguna gestión de vivienda aquí porque ya yo tenía mi casa allá. Ahora yo dije, bueno, voy a llamar, de repente es más fácil que me ayuden a conseguir un trabajo allá que me ayuden a conseguir una vivienda aquí. Bueno, fíjate que estás buscando soluciones a tu problema. ¿Y tú trabajas dónde? Si se puede saber, Dorido. Yo trabajo en Dos Caminos. En Dos Caminos. Uh-huh. Bueno, fíjate tú. Déjame hacer gestión, a ver, si esa idea que tú tienes de buscar alguna forma de trabajo en San Juan de los Morros, ¿tú quieres regresar al Guárico? Bueno, realmente es más, quisiera regresar es porque tengo allí mi casa. ¿Tú eres guariqueña? Bueno, no. Yo soy de aquí de Guarena. De Guarenas. Sí. Bueno, fíjate, déjanos tu teléfono, ya lo tenemos. Yo voy a gestionar a ver si por allá en el Guárico, tú sabes que en el Guárico y en toda Venezuela estamos haciendo ese esfuerzo del que yo he hablado ya para crear microempresas, para generar fuentes de trabajo, pero que sean productivos, ¿no? Así que yo voy a gestionar allá a través del gobernador Manuit, a ver si es posible, si en ese esfuerzo de creación de trabajo pudiéramos ayudarte. Voy a hacer todo lo que pueda, lo que hasta donde alcance mi gestión lo voy a hacer. De todos modos, igualmente pudiéramos tratar tu solicitud de vivienda, pero vamos a ver las dos alternativas, Doris. Déjame tratar de ayudarte y mantenemos el contacto. Y tenemos otras llamadas, presidente, pero antes quisiera hacer un comentario. El presidente de Chile, Eduardo Frei, va a estrenar la próxima semana un programa radial de participación popular tipo Aló Presidente, para que vea que en América Latina las cosas buenas comienzan a ser emuladas. Y bueno, agradecer a las 23 emisoras que se encadenaron el día de hoy. Dentro de esas tres emisoras hay 5 que son circuitos, es decir, tienen filiales en todo el país, lo que hace un total de 53 emisoras a nivel nacional encadenadas gratuita y voluntariamente con este programa. Muchas gracias, felicitaciones a esa emisora por el esfuerzo que están haciendo. Y eso significa que los que no nos están escuchando es porque se quedaron dormidos, presidente. Tenemos entonces desde Guatire, ahí mismo cerquita de Guarena, a Simón Urbina, quien está llamando para comunicarse con el presidente. Te escuchamos, Simón. Ajá, buenos días, señor presidente. Buenos días, Simón. ¿Cómo amaneció? ¿Tú eres falconiano? No, yo soy de Caucagua, Estado Miranda. De Caucagua. Bueno, dime, Simón, ¿cómo está la familia? Bueno, está más o menos. Bueno, dale un abrazo a todos y ojalá que se ponga más o más. Ok. ¿En qué podemos servirte, Simón? Mire, señor presidente, yo quiero plantear. Se me presentó aproximadamente hace unos 9 días en una empresa donde yo trabajo que se llama Graffiti. Particularmente quiero mencionarle que allí se robaron una caja chica con aproximadamente unos 3 millones de bolívares y entonces llaman a la Policía Técnica Judicial para que haga una investigación del hurto. El asunto es que yo soy supervisor en la compañía, mi señora trabaja con en recursos humanos, sabe que maneja dinero y ese tipo de cosas, y entonces la Policía Técnica Judicial, habiendo otras personas que tienen acceso también a dinero y que tienen acceso a donde estaba esa caja chica, la Policía Técnica Judicial sencillamente enfoca su atención sobre nosotros, y esto realmente ha generado entre nosotros una gran confusión y consternación, porque me da la impresión de que están netamente parcializados, no están haciendo ningún trabajo técnico, y adicionalmente nos sentimos nosotros agraviados, porque la impresión que tenemos es que la Policía Técnica Judicial parece que son los representantes de la compañía Graffiti, y eso realmente nos causa consternación. Entonces nosotros quisiéramos, como venezolanos que tenemos derecho a juicio, y yo estoy llamando particularmente porque me siento muy interesado, porque estas personas están poniendo el futuro de mi familia, lo están poniendo en juego. Porque imagínese usted que a uno lo acusen de ladrón. ¿Cuándo consigo yo trabajo? ¿Cómo mantengo yo a mi familia? Etcétera, etcétera. Entonces me parece una injusticia, y a mí me gustaría personalmente conversar con usted sobre este asunto, porque tengo muchas cosas que decirle y no puedo decirla por teléfono. Claro, Simón, es un caso lamentable, delicado, muy sensible, pues, para ti y para tu familia. Yo solo te voy a decir lo siguiente. Voy a pedirte que hagas contacto, te van a llamar, el general Francisco Rangel Gómez, quien está aquí a mi lado derecho, sentado en la cabina, pues está tomando nota, ha tomado nota ya de tu caso. Él te va a llamar hoy mismo para que converses con él mañana mismo en el Palacio, en buscar la manera de que la PTJ te atienda, de que tú aclares, y bueno, lo que hay que pedir es que se haga una investigación muy precisa y muy firme al respecto, y que tú puedas demostrar, bueno, tus condiciones de honestidad, tus condiciones de trabajo, tu responsabilidad, tu inocencia, igual que tu señora al respecto. Yo les deseo mucha suerte y vamos a hacer esta gestión. Mañana te atenderá el ministro de Secretaría para hacer contacto con PTJ, con el amigo Carlos Fermín, y estoy seguro que él va a gestionar y a lograr que se haga justicia en tu caso. Un abrazo a ti, a tu familia, y bueno, si tú eres inocente, como lo dices, levante esa cara y defiende tu caso, y nosotros te vamos a ayudar, Simón. Presidente, tenemos en línea a la señora Maigualida Guzmán desde El Valle. Buenos días, señora Guzmán. Buenos días. ¿Aló? Buenos días, adelante, señora Guzmán. Sí, buenos días. ¿Cómo está el señor presidente? ¿Aló? Buenos días, Maigualida, buenos días, sí. Ajá. Adelante, dime. Mire, yo tengo un problema. Resulta que yo trabajé en una compañía y eso lo cerraron. Y entonces el señor, el dueño de la compañía, no me ha pagado las prestaciones. Yo ya lo llamo todo el tiempo. Y el señor siempre, yo la llamo después, y todavía no he tenido ninguna respuesta. ¿Cómo se llama la compañía, Maigualida? Eso se llamaba Admedín. ¿Dónde queda Admedín? Eso lo cerró. Eso quedaba en la Torre América. ¿En la Torre América? En Sabana, en la Avenida Venezuela. ¿Y cómo se llama el quien era dueño de esa compañía? El señor Gilberto Morales. Gilberto Morales. Bueno, fíjate, aquí está con nosotros el ministro del Trabajo, ajá, Lino Martínez. Ajá. Yo voy a preguntarle a Lino. Lino, en estos casos, tú que estás al encargado directamente, pues, de estas gestiones de trabajo que afectan tanto a nuestra gente, hazme un favor y explícale a Maigualida qué procedimiento tenemos que seguir a ella y a tanta gente. Tú sabes que es el problema de Maigualida es el problema de miles de venezolanos. Con ustedes, el ministro del Trabajo, el doctor Lino Martínez. Gracias, presidente. Efectivamente hay una conflictividad laboral creciente. Los trabajadores no tienen por qué considerar que están desamparados o a la merced de lo que quieran hacer los patronos. Los mecanismos de defensa de los derechos laborales siguen en pie. Estamos reestructurando el ministerio y haciendo más eficaces las funciones que nos corresponden. En cuanto a gente a quien le violen sus derechos, no le paguen prestaciones, le reduzcan los salarios, cualquiera de esas actitudes patronales que puedan perjudicar al trabajador, pueden ser perfectamente reclamados a través de los órganos regulares, las inspectorías o las procuradurías de trabajadores, que son funcionarios encargados de asistir a los trabajadores que no tienen recursos para pagar una defensa legal más profesional o más costosa en todo caso. A propósito de la pregunta anterior, presidente, yo quería agregar el comentario. A la de Simón Urbina. Exactamente. De que el problema penal o de investigación policial en que él esté envuelto no tiene por qué afectar sus derechos laborales. Son dos cosas distintas, aun en el caso de que fuese culpable. Él tiene sus derechos laborales amparados por la legislación nacional, por las instituciones nacionales, y el patrono no puede aprovecharse de un hecho, sea falso, como esperamos que sea, la acusación que se le hace, para afectar lo que le corresponde como trabajador. Son dos campos completamente distintos que no tienen por qué afectarse uno y otro. Y a la trabajadora que hizo esa denuncia, a Maivalida Guzmán, le recomiendo pues que ocurra o bien al órgano inmediato, la inspectoría, o que vaya directamente al ministerio y ahí se le asesora sobre lo que debe hacer. Al Ministerio del Trabajo. Ahora, fíjate, Lino, como todos los domingos hay llamadas, múltiples llamadas relacionadas con estos casos, sí, de injusticias o de denuncias, pues de hechos que se perfilan como anormales, como que hacen pensar en violaciones permanentes a los derechos de los trabajadores. ¿Cómo, si yo soy un trabajador y me siento violado en mis derechos, dónde voy a acudir? La gente sabe dónde quedan las inspectorías del trabajo, por ejemplo, para que vayan a exponer su caso. Entiendo, sí, que en todo el país existen esas inspectorías del trabajo, están atentas y pendientes, pero hay allí un asunto. Hace poco llamaba una señora, bueno, ¿dónde queda la inspectoría del trabajo? ¿Qué nos puedes tú decir al respecto? ¿Cómo pudiéramos informarle detalles a la colectividad en ese sentido? Sí, muchas veces esas inspectorías son desconocidas o funcionan irregularmente. Este es uno de los problemas que estamos confrontando, heredados de administraciones anteriores. No es solo de la administración anterior, porque este es un problema crónico en Venezuela que ha venido repitiéndose gobierno tras gobierno. Estamos en primer lugar revisando inspectoría por inspectoría en el aspecto humano, que estén completos en su personal, que estén atendidos por funcionarios eficaces, honestos, y luego tendremos que hacer una campaña de publicidad sobre dónde están ubicadas las inspectorías. Entre otras circunstancias que hay que corregir es que muchas inspectorías están funcionando en locales detestables, en muy mala situación, pero eso lo estamos corrigiendo. Bueno, fíjate, aquí está Juan Barreto, director del periódico El Correo del Presidente. Le vamos a pedir a Juan, ¿será posible, Juan, que ahí comencemos en algunas páginas del Correo del Presidente a informarle a nuestra colectividad dónde están ubicadas estas oficinas de Inspectoría del Trabajo? ¿Cómo no? A través del doctor Lino Martínez, desde el lunes comenzaremos a coordinar para que esta información salga a la calle y sea difundida al pueblo. Corrijo. Corrijo. A partir del lunes, con el doctor Manuel Manrique Siso, okay, quien es ministro encargado, porque yo no voy a estar en Caracas durante una semana aproximadamente. Afortunadamente sí, lo tenemos cerca. Ahí está Manuel Manrique Siso, el viceministro del Trabajo. Lino Martínez se va hoy para el Perú. Para la Lima, capital peruana, esa querida y bella ciudad de Lima. Que te vaya muy bien a trabajar, por supuesto. No vayan a pensar que va a pasear. No, en absoluto. ¿Vas a una reunión de ministros del trabajo? Sí, es una reunión convocada por la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, para América Latina. Para América, pues es una reunión regional. Y los ministros del trabajo de toda América van a estar allí. ¿Tú sales esta tarde? Yo salgo esta tarde. Después de la reunión que tenemos a mediodía. Exactamente. Sobre el sistema de seguridad social que estamos reformándolo. Sí, señor. Bueno, a nombre del pueblo venezolano y de todos nosotros, darle un saludo al pueblo peruano y al presidente Fujimori y a toda esa gente peruana que está trabajando en esta tierra bolivariana. Con gusto. Bien, el asunto, entonces comenzamos el lunes a informarle a ustedes a través del Correo del Presidente las direcciones de estas inspectorías del trabajo, y yo quería hacer un comentario al respecto. Muchísima gente llega al Palacio de Gobierno a diario. Recibimos más de 3.000 cartas en el Palacio de Miraflores diariamente. Mire, llega a la medianoche y allá hay gente abriendo cartas, pasándome el resumen de las cartas, de los casos, clasificando casos de enfermedades, de vivienda, de trabajo, de cupo en las universidades, de las escuelas. Es un drama lo que vive Venezuela. Y por cierto, me decía el comentario el canciller José Vicente Rangel, que entrando aquí a la emisora, pues le llovieron papeles, y ahí está la gente afuera. Yo salgo y paso por lo menos una hora allá afuera recibiendo papeles. Una señora ahorita entrando a la emisora me sacó un papel, ¿no? Un papelito, decía, vengo de Capacho. La gente se viene de lejos. Es decir, ¿pero por qué ocurre esto? Es una representación del estado de Aragua. De Aragua, de todas partes, José Vicente. Ahora, sí, ¿por qué ocurre esto? Porque es que el estado se vino desmoronando. Las instituciones no funcionan, con algunas excepciones. La gente no consigue alcaldías donde plantear sus problemas. La gente no sabe dónde quedan estas inspectorías, que ya van a comenzar a saber dónde quedan buena parte de ellas en todo el país, las que estamos repotenciando. la gente no acude a las gobernaciones y muy pocos gobernadores atienden los problemas de su pueblo. Los tribunales no atienden a la gente, no hay justicia en el país. Las asambleas legislativas no cumplen con su obligación cuando deberían cumplirla. El Congreso Nacional brilla por su ausencia. Nadie, los diputados, los representantes, los senadores, no atienden las quejas, los problemas de la gente. Y entonces todo el mundo se viene en avalancha sobre Miraflores, sobre nosotros, y yo lo primero que le pido es a Dios paciencia para recibir esa avalancha y capacidad para atender todo lo que podamos atender. Pero es un drama. Mire, anoche una llamada a medianoche, mandé uno de los oficiales a un hospital, un niño que está muy mal, muy enfermo, y no había para la medicina, aunque sea para amainarle el dolor, una enfermedad muy grave, lamentablemente es muy grave. Pero bueno, ni siquiera para amainarle su dolor a ese niño. Bueno, el oficial fue, pasó como 4 horas recorriendo toda Caracas buscando la medicina. La consiguió y le llevó el alivio casi amaneciendo al niño. Y me dio novedades esta madrugada. Es decir, el país está desamparado. Buena parte del país está desamparado. Por eso la importancia del proceso constituyente. En el proceso constituyente nos estamos jugando el futuro del país, porque se trata de recuperar, de reconstruir las instituciones. Que esta señora de Capacho que está ahí al frente desesperada, ya yo la voy a atender ahorita, no tenga por qué venirse de Capacho para acá, sino que en Capacho haya un alcalde, que haya un consejo municipal, unas instituciones que la atiendan, un juez que la atienda, una sociedad que funcione, porque esa es otra cosa. El espíritu de solidaridad, yo sigo llamando al espíritu de solidaridad a todo el pueblo venezolano, a todos los sectores sociales, a los empleados públicos, a los empresarios privados, a los propietarios, a la Iglesia Católica, a la Iglesia Evangélica, a las Fuerzas Armadas, a todos. Todo hombre y toda mujer debe sentirse imbuido de un espíritu de solidaridad, de ayudar al prójimo. No podemos dejar que se hundan en la miseria muchos de nuestros compatriotas. Ese es mi llamado para todos, para todos los días. Y por cierto, quiero hacer el comentario. A ver. Una especie de anticultura de la desidia, del abandono, de la negligencia, ¿no? Eso que tú planteabas en el Consejo de Ministros ayer sobre el tomógrafo de los Magallanes. Ah, sí, ese. Sí, claro, vamos. Cosa patética, realmente. Eso es una cosa patética, dice el canciller José Vicente. Ciertamente, el viernes nosotros visitamos el Hospital de los Magallanes de Catia. Y en verdad, yo felicito al director, primero al gobernador de Caracas, el almirante Gruber Odermán, y al director, el personal médico, los enfermeras, paramédicos, están allí 2 meses trabajando y tienen ese hospital. Bueno, da la impresión que pudiera ser una clínica privada, ¿no? Sí, es decir, es un hospital que ha cambiado, bueno, pero desde el cielo a la tierra en estos escasos meses de gobierno que tenemos. Pero un detalle, me llevaron a una sala donde ese día inauguramos, es una sala computarizada, donde se instaló un monógrafo axial. Un tomógrafo axial. Ahora, fíjense ustedes el detalle. Ese tomógrafo computarizado, de tecnología muy avanzada, estuvo 18 meses empacado en el sótano del hospital. Y además, las computadoras y placas y todos los accesorios tenían en la aduana más de un año. Ya iban a ser rematadas, estaban abandonadas como material abandonado para ser rematado según los procedimientos de las aduanas. Bueno, se descubrió esto en los sótanos, se fue a las aduanas, se buscó todo el material y felizmente ya hoy está funcionando el tomógrafo axial en ese hospital de los Magallanes de Catia, que atiende solo en Caracas más de 2 millones de personas. ¿Qué nos dice el ministro de Sanidad, Gilberto Rodríguez Ochoa, quien está aquí con nosotros y está haciendo una campaña intensiva de rescate de la salud en todo el país? Adelante, Gilberto. Buenos días. Yo quisiera hacer un llamado al director nacional de aduanas, en el sentido de que allá hay muchísimos equipos por casi 2 millardos de bolívares, que tiene que tener, como dice el presidente, el ojo pelado con todos esos equipos. Vigilar muy bien la custodia y que nos reunamos él y yo para ver cómo hacemos para destrancar esa burocracia que tiene trancada una cantidad de equipos allá en la aduana. Bien, eso hay que aligerarlo. Ayer hablamos algo de eso en el gabinete, en el Consejo de Ministros. Compraban el tomógrafo para la comisión, para cogerse los reales, y después que no funcionara, ¿no? Sí, ahí la corrupción ha hecho lo que ha querido a sus anchas. compran el tomógrafo, compran un equipo, lo dejan en los sótanos, cobraron comisión y de repente se pierde el tomógrafo a los 2 años o venden las computadoras y los utilizan en otra cosa. Es impresionante, pero en verdad yo estoy visitando los hospitales. La semana pasada fuimos al hospital oncológico Luis Racetti. También debo decirles que en el oncológico Luis Racetti nosotros ya está en funcionamiento, entra en funcionamiento mañana lunes el monógrafo, el tomógrafo. Yo no sé por qué aquí me colocaron monógrafo. ¿Quién sería el que hizo esta nota, vale? El tomógrafo. No es monógrafo. Aquí está anotado monógrafo. Este debe ser un mono que dibuja. El monógrafo. Bueno, el tomógrafo entra en funcionamiento mañana en el Hospital Oncológico Luis Racetti. Y quiero darle un saludo y un agradecimiento a la empresa Siemens. Ese tomógrafo estaba, José Vicente. Fuera de servicio. Desde hace como 8 meses, me dijo el médico que está allá, porque le faltaba un repuesto, una tarjeta electrónica. Bueno, se comenzó a buscar la tarjeta electrónica, decían que no la había aquí en Venezuela. No, sí la había, y la donó la empresa Siemens. La tarjeta costó 7 millones de bolívares. Ahora, mañana, entra en funcionamiento. ¿Cierto? Un niño allá en el Hospital de los Magallanes, que lo voy a saludar, porque él me dijo que oía todos los domingos el programa Aló Presidente, y me dijo, Teresita, me dijo, salúdame por el programa. Yo lo voy a saludar, lo han operado y salió bien de la operación, Frederick Álvarez. Frederick, a ti, a tu mamá, a tu familia, un gran abrazo, y pidamos a Dios, y con mucha voluntad te vas a recuperar, hijo. Que Dios te bendiga. Este libro de Eduardo Galeano, ese gran uruguayo, gran escritor, el libro me lo regaló el amigo Aronian. Rubén Arán Aronian. Sí. El presidente de la Asociación Aran de Rubén. Periodistas Extranjeros, sí, Apex. Y estuvimos conversando en el Palacio el día miércoles con todos los corresponsales de la prensa extranjera en Venezuela para conversar con ellos y explicarles y que nos hagan todas las preguntas. Ustedes saben que yo no evado ninguna pregunta. Por cierto que el libro de Galeano, este es su último libro, se llama Patas Arriba, la escuela del mundo al revés. Y algo así se llamaba el artículo escrito por Tomás Borges. Es un libro maravilloso. Vayan pasando, dice. Entren en la escuela del mundo al revés. Que se alce la linterna mágica, imagen y sonido, la ilusión de la vida, para ilustración del público presente y buen ejemplo de las generaciones venideras. Vengan a ver el río que echa fuego, el señor sol iluminando la noche, la señora luna en pleno día, las señoritas estrellas echadas del cielo. Es maravilloso, Eduardo Galeano. Bueno, ahora, así como hay mucha gente en el mundo que hace reconocimientos al proceso venezolano, pues también en algunos medios internacionales, yo asumo que por falta de información o por desinformación, porque les llega la información tergiversada y quizá la publican pues de un día para otro sin tener el cuidado de investigar a fondo si lo que les llegó es cierto o no, entonces publican reportajes, publican comentarios, editoriales, como el que publicó ayer, por ejemplo, preocupa, ¿no? En función de la verdad, porque el diario The New York Times es uno de los más prestigiosos en América, no solo en los Estados Unidos, en América y en el mundo. El editorial de ayer, 21 de agosto, de el New York Times, habla sobre el proceso venezolano y dando una demostración de, como dice José Vicente, banalidad, superficialidad, falta de conocimiento de lo que aquí pasa y además cae en la mentira. Fíjense ustedes, por ejemplo, y este es el tema que yo voy a comentar, pero fíjense ustedes lo siguiente. El diario del editorial de ayer del New York Times dice, así como los venezolanos apoyaron abrumadoramente las reformas radicales, ellos, hablando de los venezolanos, deberían ser cautos acerca de los métodos que el señor Chávez está utilizando. Dice entonces, continúa diciendo, él, el señor Chávez, está diseñando el poder con sus propias manos y mal utilizando una reunión especial de la Asamblea Constituyente que se realiza en Caracas, que está compuesta casi enteramente por sus seguidores. Más adelante dice, el señor Chávez, un excomandante paracaidista que montó un fallido golpe militar en 1992. Fíjense ustedes esto que dice ahora. Ha mostrado hasta ahora poco respeto por los compromisos necesarios de una democracia que Venezuela ha tenido por 40 años. Esto es el mundo al revés. le cabe perfectamente el título del libro de Eduardo Galeano. Vengan a ver el mundo al revés. El río que echa fuego. El sol en la noche. La señora luna en la mitad del día. Bueno, habrá que decirle a los señores, yo le hago una invitación pública. Y la hago con todo respeto a los directivos. Allá deben tener un editor como eres tú. No, tú eres director. Usted es el editor. Así como tenemos aquí el Correo del Presidente. Bueno, y el Correo del Presidente tiene un editor jefe que soy yo mismo, el Presidente de la República, un director que es Juan Barreto, periodista y licenciado, seguramente, estoy seguro que el New York Times, no sé quién será el editor o el director, yo le hago una invitación pública y con mucho respeto al editor del New York Times a que venga a Venezuela, que pase aquí aunque sea un día. Que se monte en un carrito propuesto. Que vaya donde quiera. Que vaya donde quiera. Aquí hay libertad plena para que traiga un equipo de investigadores el que quiera. Que se meta en la Asamblea Constituyente. Él habla aquí hablan de una reunión especial. Yo creo que no saben de verdad lo que se está haciendo en Venezuela. Fíjense más adelante. Venezuela que sufrió, dice también, él ha promovido a sus compañeros conspiradores del golpe. Fíjate tú, los compañeros conspiradores del golpe yo los he promovido. Dice Venezuela, que sufrió regímenes militares antes del advenimiento de la democracia, tiene leyes que limitan el papel de los militares en la política. Esta semana, fíjense esta gran mentira del New York Times, y así lo digo con toda mi responsabilidad, es una gigantesca mentira. Además, están asumiendo una posición de injerencia en un proceso que es interno de Venezuela. Y Venezuela es un país soberano para darse sus propios métodos de gobierno. Recibimos la crítica con mucho afecto. La analizamos, la estudiamos, venga de donde venga. Pero la mentira tenemos que rebatirla. Y esto es una gran mentira. Fíjense ustedes esto. Estoy leyendo textualmente. Sigo leyendo. Esta semana el gobierno ordenó. Fíjense esta gran mentira. Esto da tristeza por el New York Times. Esta semana el gobierno ordenó a los soldados patrullar las calles y combatir el crimen. Un movimiento que ha sido probadamente inefectivo y represivo cuando se ha ensayado en otros lugares. Vean ustedes el mundo al revés. Tomo de nuevo a Galeano. Vean ustedes, aquí está Galeano, el sol en la mitad de la noche, el río echando candela, cuando todos los venezolanos saben que mi gobierno, si en algo se ha caracterizado, es por respetar las libertades públicas. Yo he prohibido la utilización de las Fuerzas Armadas para reprimir a la población. Quienes utilizaron a las Fuerzas Armadas para matar, para masacrar y para reprimir fueron precisamente los falsos gobiernos democráticos de esa democracia a la que se refiere el New York Times, que aquí duró 40 años, falsa democracia. Masacraron, mataron, vejaron. Las Fuerzas Armadas ahora están recuperando un rol social, un rol humanista uniéndose con su pueblo. Pero fíjense ustedes qué gran mentira, según el New York Times, y esto lo leen millones de norteamericanos y de gente en todo el mundo por internet, ahora con el mundo globalizado, me da tristeza por el New York Times y me da tristeza también por el pueblo norteamericano que está leyendo estas mentiras. Según, un señor allá en Washington, una señora en New York o en Miami, en cualquier parte de los Estados Unidos, lee esto, o en cualquier parte, en Londres, en Inglaterra, allá en Madrid o en Moscú, lee esto y se imagina que las calles de Caracas en este momento están tomadas por soldados armados apuntándole a la gente, cuando esto es una gran mentira, es el mundo al revés. Sigue más adelante el famoso ya editorial de el New York Times, diciendo, infelizmente, el señor Chávez, ha solicitado a la Asamblea que alargue su periodo y le dé el derecho a reelegirse. Esta es una media verdad utilizada con repiquete. No, yo lo que he presentado a la Asamblea no es esto. Como ustedes lo saben, he presentado todo un proyecto para una nueva constitución, una nueva reestructuración del poder, incluyendo dos nuevos poderes para desconcentrarlos más. El poder moral para luchar contra la corrupción y el poder electoral. Y además, dentro de la reestructuración del poder ejecutivo, bueno, como ocurre en los Estados Unidos. En los Estados Unidos el presidente Clinton es reelecto. Y es eso perverso, además. El presidente Cardoso está reelecto. Bueno, el expresidente Mitterrand gobernó Francia 14 años, 7 en un periodo y fue reelecto para un segundo periodo. ¿Acaso que esto es perverso? Habría que preguntarle entonces, ¿qué significa esto, esta afirmación según la visión del New York Times? Qué bueno sería hacer un debate incluso con esta gente sobre de altura política, de cuál es el modelo político que estamos proponiendo nosotros. Dice también lo siguiente, a pesar de que la Corte Suprema de Justicia ha sentenciado que el único trabajo de la constituyente es redactar una constitución. Fíjense ustedes esto. Aquí se hizo un referéndum, señores del New York Times. Por primera vez en la historia venezolana se hizo un referéndum nacional. Y más del 90% de los venezolanos respondió que sí a una pregunta. Esto habría que explicárselo a ellos. Yo creo que es por desconocimiento, por ignorancia. Porque no conocen la realidad, pero yo creo que es una irresponsabilidad estar diciendo esto al mundo sin conocer a fondo la situación. Aquí se hizo un referéndum, señores del New York Times. La primera pregunta, respondida afirmativamente por más del 90% de los votantes, dice de la siguiente manera. ¿Convoca usted, a los venezolanos, convoca usted una asamblea nacional constituyente para que reestructure el Estado y elabore unas nuevas bases constitucionales? Se preguntó por dos cosas. La constituyente fue elegida para fundamentalmente dos cosas: reestructurar el Estado y elaborar una nueva constitución. Sin embargo, fíjense ustedes cómo la Asamblea Constituyente ha manejado con magnanimidad y lo que está proponiendo es una fase de transición. Acaban de designar una alta comisión para evaluar la justicia y el profundo deterioro que hay en estos cuerpos judiciales, y han incluido un miembro de la Corte Suprema de Justicia y un miembro del Consejo de la Judicatura, y no han disuelto el Congreso cuando han podido hacerlo y han podido disolver la Corte Suprema, y todo lo contrario, están llamando a la cooperación de los poderes. Esto habría que explicárselo al diario New York Times, que es muy influyente en la opinión pública norteamericana. Bueno, entonces dice que a solicitud del señor Chávez, la constituyente está tratando de asumir las funciones de gobierno de Estado. Esto es mentira. Esto es absolutamente falso. Aquí sigue funcionando el gobierno, siguen funcionando los gobernadores, sigue funcionando la comisión delegada del Congreso, porque más adelante también dicen que los delegados, sigo leyendo, los delegados propondrán pronto disminuir el tamaño y poderes del Congreso. No, aquí lo que ha ocurrido es que el Congreso mismo está en receso y dejó una comisión delegada, según las leyes y la Constitución todavía vigente en el país. Bueno, dice más adelante, es difícil ver cómo las decisiones jacobinas del señor Chávez y de la Asamblea ayudarán a Venezuela, fíjate tú. Pero el señor Chávez también quiere añadir, fíjate esta otra inmensa mentira, esta es otra gigantesca mentira, pero el señor Chávez también quiere añadir al absurdo de un fabricante estatal de vehículos a la enorme burocracia gubernamental. ¡Qué mentira! A mí me da risa. Esto lo que da es risa. Esto seguramente, me imagino yo, que se puede referir al anunciado programa del vehículo familiar 2000, que como ustedes saben, va a ser fabricado por empresas privadas. Nosotros lo que hemos hecho es gestionar como parte de nuestras funciones para reactivar la producción y para reactivar el mercado y el empleo, que es uno de los dramas más graves que heredamos, producto de esos 40 años de desastre. Bueno, coordinando con ensambladoras, incluso creo que hay algunas ensambladoras norteamericanas, bueno sería que estas ensambladoras, bueno, también aclararan esto. Y es la banca privada la que va a proveer los recursos para este proyecto de un vehículo familiar para la clase media. Ahora el New York Times dice que el señor Chávez también quiere añadir el absurdo de un fabricante estatal de vehículos a la enorme burocracia oficial. Y más adelante dice, fíjense, refiriéndose a los venezolanos, la clase media venezolana ha tenido entre sus expectativas puestos de gobierno, generosas pensiones, fíjense ustedes esto, el río echando candela, el sol en la mitad del día, de la noche. Voy a repetir de nuevo. Según el New York Times dice, por el petróleo, la clase media venezolana ha tenido entre sus expectativas puestos de gobierno, generosas pensiones y subsidios como un derecho adquirido al nacer. señores del New York Times, vengan a Venezuela para que vean cómo se destruyó una clase media. Una clase media que no existe ya casi, que está proletarizada, desempleada, sin pensiones o con míseras pensiones, los que tienen la suerte de tenerlas. Una clase media que no consigue créditos para vivienda, ni para vehículos. Unos muchachos de clase media que no tienen acceso a las universidades. Una clase media que perdió apartamentos, casas, terrenos, perdió todo. La destrozó eso que ustedes llaman desde allá, desde New York, los 40 años de la democracia venezolana. Bueno, perdió las propiedades. Una clase media, los profesionales andan por allí buscando trabajo, buscando empleo, desesperados. Entonces es totalmente falso, señores del New York Times, que la clase media venezolana ha obtenido generosas pensiones y subsidios como un derecho adquirido al nacer. Y entonces dicen que el país no puede seguir sosteniendo eso. Fíjate tú. El país no puede seguir sosteniendo, es la corrupción, señores del New York Times. El país no va a seguir sosteniendo este desastre que hay en Venezuela y que ha habido en 40 años. Eso sí es verdad, que no vamos a poder seguirlo sosteniendo. Más adelante dice que las propuestas de reforma política, dice así, ni sus propuestas de reforma política reducirán probablemente la corrupción. Ya ellos dan por un hecho que nosotros vamos a fracasar en la lucha contra la corrupción. Ya veremos, a ver, ya veremos. En todo caso, les vamos a demostrar cómo se lucha y cómo se rescata la moral de un pueblo. Y al final terminan diciendo, el señor Chávez y su asamblea, fíjense ustedes, el señor Chávez y su asamblea, esta es una asamblea constituyente que se dio el pueblo, en elecciones libres, amplias y abiertas, una asamblea de lo más amplio, de lo más diverso, una asamblea que ha demostrado que tiene sus propias opiniones, sus propios criterios, y que son bastante diversos esos criterios, y que está actuando a tono, interpretando el momento histórico que vive Venezuela, que es grandioso. El señor Chávez y su asamblea están buscando hacer lo opuesto, concentrando poder en la presidencia. Fíjense ustedes, qué grandes mentiras. Yo invito a los señores del New York Times que vengan a Venezuela y nosotros podemos darle una entrevista y les damos total libertad como hay en el país para que investiguen, se metan y vayan donde quieran. De todos modos, es alentador, como el diario El Nacional, hoy, y saludo y agradezco a nombre del pueblo venezolano al señor Miguel Enrique Otero y a todo el personal del diario El Nacional. En primera página dice aquí, hoy El Nacional arrecia la campaña de opinión negativa contra el gobierno en el exterior. El influyente de New York Times le dedicó un editorial al presidente Chávez, en el que lo cuestiona por sus métodos, por estar concentrando poder y hacer mal uso de la constituyente. Estoy leyendo primera página del Nacional. El Daily Briefing, ese es otro medio de comunicación. Medio de comunicación, un resumen que circula confidencialmente entre los banqueros. También está citado aquí por el diario El Nacional. El Daily Briefing, que circula confidencialmente entre los banqueros y financistas más prominentes del mundo, recomienda a los inversionistas mantenerse fuera de los mercados venezolanos. Bueno, los inversionistas son libres de ir donde quieran. En todo caso, yo debo decirle a todos los venezolanos que aquí están viniendo, están lloviendo los inversionistas del Canadá, de los Estados Unidos, de Europa, del Asia, y en Venezuela lo que se avecina es un verdadero repunte de inversiones, estoy completamente seguro. Más adelante dice el diario El Nacional, ambas publicaciones cometen algunas imprecisiones. El diario neoyorquino le da crédito al primer mandatario por el énfasis que ha puesto en dotar de servicios básicos a los pobres, pero lo critica por la extravagancia de querer agregar una fábrica de automóviles del Estado a las vastas burocracias gubernamentales, en alusión al carro familiar 2000 que será ensamblado en el país por empresas privadas. La carta confidencial se refiere a una supuesta propuesta del jefe del Estado de adoptar un tipo de cambio fijo, sin precisar ni dónde ni cuándo el presidente, quien ha defendido el sistema de bandas de flotación del bolívar frente al dólar, hizo este planteamiento. El diario El Nacional saliendo en defensa no de Chávez, sino de la verdad. Así que felicitaciones al diario El Nacional. Yo no sé, José Vicente, tú como periodista, si quieres hacer algún comentario. Lamentablemente, presidente, y todos los que nos escuchan, los adversarios que formulan ese tipo de crítica no tienen suficiente información y tampoco tienen el suficiente conocimiento de lo que está ocurriendo en Venezuela. Es lamentable enfrentarse a adversarios en esas condiciones. Yo quisiera sinceramente que se hiciera un debate con gente que conozca la situación venezolana y que no apele a la mentira, a la falsificación de los hechos. A nosotros nos gusta ese tipo de debate. Nosotros todo lo discutimos, todo lo debatimos. Pero realmente con cosas tan absurdas, tan miserables, tan viscerales, hechas a base de adjetivos, de descalificaciones superficiales, no se puede mantener un debate. Yo deploro como periodista que un diario tan importante como el New York Times asuma una actitud de esa naturaleza. Y vale la pena decir lo siguiente. Ya en parte el presidente lo ha refutado, pero yo quisiera agregar esto. La corrupción, que está íntimamente ligada a la desnaturalización de la administración de justicia en Venezuela, solo tiene una respuesta a través de la Asamblea Nacional Constituyente, que es la única manera de modificar el cuadro de la administración de justicia en Venezuela. Pues bien, ese es un punto que se está atacando seriamente hoy en día. Y no tiene ninguna autoridad el diario norteamericano para cuestionar un proceso que lo que busca precisamente es una justicia transparente e idónea. Y en relación con la actividad en materia de derechos humanos, yo, al igual que muchos de los aquí presentes, que toda la vida hemos defendido los derechos humanos, cuando en este país se pisoteaban los derechos humanos, cuando en este país se torturaba gente, se desaparecía gente, porque es bueno decir que la ominosa figura del desaparecido no se planteó inicialmente en Argentina ni en Chile, sino en Venezuela, lamentablemente, durante los gobiernos de Betancur y de Leoni, que empezaron a desaparecer ciudadanos. Y por cierto, que el proyecto que presentó el presidente Chávez sobre la nueva constitución está una figura extraordinaria, que es precisamente consagrar la prohibición absoluta de desaparecer ciudadanos. Eso no está consagrado en ninguna constitución del mundo. Por primera vez se plantea en Venezuela. Pues bien, ese tema tan importante de los derechos humanos... Déjame leerla, que aquí por cierto la conseguí para que termine, José Vicente, para reforzar lo que estás diciendo. En el proyecto de constitución, aquí lo tengo a la mano, que presentamos a la Asamblea, dice así. Un artículo, desaparición forzada de personas. En ninguna circunstancia, ni aún en estado de emergencia, excepción o restricción de garantías individuales, podrá la autoridad pública, sea civil, militar o de otra índole, practicar o tolerar la desaparición forzada de personas. El funcionario que reciba una orden o instrucciones para practicarla tiene el derecho y el deber de no obedecerla y denunciarla a las autoridades competentes. Se deberá sancionar a los autores, cómplices y encubridores del delito de desaparición forzada de personas, así como la tentativa de comisión del mismo. Efectivamente, si hubiera existido un artículo con esas características en la Constitución vigente, o ese espíritu hubiese privado en el ejercicio de la democracia en estos 40 años, no estarían desaparecidos ni los hermanos Pasquier, ni Donato Carmona, ni centenares y centenares de venezolanos. Y si esa disposición hubiese existido en el ámbito latinoamericano, no habría 30.000 desaparecidos en Argentina, ni más de 5.000 desaparecidos en Chile. Por primera vez, un gobierno presidido por un hombre que proviene de las Fuerzas Armadas, y esto es muy importante recalcarlo, está abogando en contra de una de las figuras más siniestras de la política latinoamericana. Y esto guarda relación también con lo que es la nueva concepción del orden público que tiene este gobierno. Para la vieja democracia, para la partidocracia, para el puntofijismo, la concepción del orden público colocaba en primer término disparar contra el pueblo. La vieja frase de Betancur, disparar primero y averiguar después. Es decir, reprimir a todo trance a cualquier persona que expresara alguna protesta en la calle. Hoy en día se han invertido los términos. En primer lugar está el diálogo, y eso se demostró con los ocupantes de terrenos, de tierras, en el pasado, hace aproximadamente 2 o 3 meses, y se ha confirmado precisamente durante todas las actuaciones del gobierno. Por consiguiente, no tiene ningún asidero ese comentario del periódico norteamericano. Y es bueno decir que, a mi manera de ver, en cierta medida, eso que está planteado allí, junto con otras consideraciones que se han hecho por parte de otras personas, solo tiene una explicación. que por primera vez Venezuela tiene una política internacional absolutamente soberana, independiente, una política a favor de la paz, de la integración, del respeto a los derechos humanos. Esos órganos de opinión y esas personas que opinan de esa manera no en ningún momento concibieron que un Estado como el Estado venezolano asumiera una política en esos términos, y están entonces reaccionando en forma negativa porque no conciben que realmente en Venezuela, en el ámbito latinoamericano, se dé una expresión tan transparente con respecto a valores fundamentales como son el respeto a los derechos humanos, la integración, la paz, el entendimiento, el diálogo, que están en la base de la política que encarna el gobierno del presidente Chávez. Muy bien, gracias José Vicente. Seguimos luchando por la verdad y diciéndole nuestras verdades al mundo entero. Así es, presidente. Mi condición de venezolano, de ciudadano venezolano, de periodista y de jefe de la Oficina Central de Información, me gustaría emplazar en este momento a mi querido amigo, el embajador de los Estados Unidos en Venezuela, John Maisto, para conocer sus opiniones con relación a este lamentable editorial del New York Times. Presidente, tenemos en línea a la señora Zulay Cepeda desde San Cristóbal, estado Táchira. Buenos días, señora Cepeda. Buenos días, señor presidente. Buenos días, Zulay. Adelante, buenos días. ¿Cómo estás? Lo felicito por su programa. Gracias, Zulay. Un abrazo para ti. Mire, señor presidente, acá en el Táchira está sucediendo algo muy grave con la agricultura. Yo soy agricultor, mi familia toda ha sido agricultor. Desde pequeños todos hemos trabajado en el campo, pero resulta que aquí hay tres organismos que se encargan de la agricultura, que es el MAC, el FONAIAC y FONCAFE. Respecto al MAC, el director de acá es el señor, el ingeniero Duval Franco. Resulta que este ingeniero, o sea, ha tenido mucho inconveniente con el personal, le da maltrato, se quita la correa, le golpea la mesa, todo esto ha salido en los periódicos y acá nadie hace nada. Y, o sea, los agricultores todos están molestos respecto al... Eso es respecto al MAC, ¿no? Ahora viene respecto a FONCAFE, que es un técnico, Jorge Eliezer Gaitán. Los caficultores están muy molestos porque estos no son atendidos. Y respecto al FONAIA está el señor, el ingeniero Pacheco, que fue nombrado... Y fue nombrado en el estado Aragua por el gerente como director acá del estado Táchira y está incluso en irregularidades porque él violó una regla que para ser director del FONAIA tiene que ser investigador 5 y este señor no es investigador 5. Eso es una regla que se ha violado, que es interna, y también esto él fue nombrado a dedo. Entonces acá la agricultura está sufriendo un grave caos. En este momento el ministro está reunido con estos tres organismos en el estado en Rubio, del estado Táchira. Entonces yo espero que usted mande a hacer una investigación para ver hasta qué punto es verdad todo esto, ¿no? Porque los agricultores, usted hace una encuesta a los agricultores y ellos están muy molestos porque no se les ha prestado la atención debida. Y resulta que estas tres personas son, en el movimiento Quinta República, son personas no gratas. Entonces, como usted se podrá dar cuenta, estas personas le están haciendo daño a su gobierno, ¿verdad? Y, o sea, yo espero una respuesta porque aquí todos los caficultores, los agricultores están siendo maltratados, no se les presta la atención debida, ellos vienen por un crédito y nunca ellos dicen no hay dinero, no hay dinero. O sea, ¿ahora qué opina usted de esto? Si usted manda a hacer una investigación a fondo para que vea las realidades. Y estas tres personas fueron nombradas a dedo. Bueno, Zulay, claro que para mí es una obligación ordenar una investigación a fondo de esto que tú estás denunciando. Voy a conversar hoy mismo con el ministro, el doctor JJ Montilla, el ministro de Agricultura y Cría, pues quien es una persona honesta a toda prueba, un profesional a carta cabal y está dedicado a tiempo completo, y espero pues que todos los funcionarios del Estado estén dedicados también a tiempo completo. Si no lo estuvieren, si cometieren irregularidades, pues saldrán de sus cargos. Y si hay actos de corrupción, nosotros los someteremos a los tribunales respectivos. Créeme, Zulay, que hoy mismo yo voy a ordenar, como ya estoy ordenando, una investigación en todas estas instituciones allá en el estado Táchira. Sabemos la importancia que tiene para los tachirenses en la actividad agrícola. Ese es un estado eminentemente agrícola. Vamos a tomar las acciones al respecto y además lo estamos haciendo a nivel nacional. Estamos reestructurando el Ministerio de Agricultura y Cría, ahí hay muchos vicios acumulados durante muchísimo tiempo en el IAN, en todas esas instituciones que tú has mencionado y muchas más. Estamos fusionando unas con otras, reestructurando, buscando, probando gente buena, porque en verdad la corrupción, como lo decíamos, se ha extendido lamentablemente por todas partes. Pero seguiremos luchando, apenas estamos comenzando esa lucha. Voy a investigar, Zulay, desde hoy mismo esta situación y te aseguro que tomaremos las acciones respectivas. Tenemos a Marielena Bravo desde Carapita. Marielena, te escucha el presidente. Aló, buenos días, señor presidente. Buenos días, Marielena, saludos. Mire, mi saludo para usted. Yo lo llamo para decirle, yo soy una persona que soy enferma, ¿ve? Yo padezco de ataques de epilepsia. Yo deseaba ver si usted me podía ayudar. Yo estoy en control en el Hospital Vargas, pero según me van a operar de la vista en esta semana. Pero quiero pedirle una ayuda porque no tengo para yo pagar lo que me piden allá, pues. Y quería pedirle a ver si usted me podía ayudar. A ver, pues. Marielena, ¿me oyes? ¿Aló, Marielena? Sí, sí, estoy oyendo. Bien, Marielena, estás en Carapita, ¿verdad? Sí, en Carapita. Bueno, ¿estás llamando de tu casa? Bueno, de casa de una amiga. Bueno, entonces espérate que por allí, por ese teléfono, un poco más tarde, después del programa, vamos a llamarte. Ajá. Para que nos expliques los detalles del caso. Yo voy a mandar a alguien, un funcionario de allá del palacio, que Ajá. te visite, que tú le expliques muy bien de qué se trata, y te aseguro que hasta donde podamos te vamos a ayudar a que tengas tu tratamiento y seguro que te vas a recuperar. Ten mucha fe que así va a ser, Marielena. Bueno, se lo agradezco. Muchas gracias. Recibe un beso y un abrazo, Marielena. Saludos. Bien, presidente, ahora vamos a hacer un alto aquí en los estudios. Nos vamos afuera con Julio Cabé. Adelante, Julio. Muchas gracias, Freddy. Muchas gracias, Freddy. Efectivamente, estamos aquí fuera de Radio Nacional, donde numerosas personas están planteando diversos problemas. ¿Cómo es su nombre? Omar Fernández. Mi nombre es Omar Fernández, resido en Valencia, Estado Carabobo. El planteamiento es el siguiente, presidente. Nosotros somos más de 40 personas que venimos trabajando desde hace muchos años en auto libre y por puesto. Algunos con placa amarilla, algunos con placa blanca. Y nos encontramos que la competencia ahorita con los carros, vehículos nuevos acá, es muy fuerte. Entonces estamos haciendo un planteamiento. Nosotros nos organizamos en cooperativa el día miércoles. Y venimos a hacer el planteamiento siguiente. Estamos dispuestos a entregar nuestro vehículo viejo, ¿verdad? Para conseguir un crédito a través de Fontur o a través de algún otro banco para que usted nos pueda ayudar en esto. Aquí estamos presentes para eso. Bueno, Omar, están ustedes allí en la calle. Así que quédate por allí. Vamos a atenderte, a recibir tus papeles y a gestionar ante Fontur, de ser posible, lo más pronto que podamos, un crédito para que ustedes puedan hacer ese cambio y trabajar un poco mejor. Saludos, Omar, a ti y a toda la gente de la cooperativa. Ciudadano presidente, aquí está otra señora con un planteamiento muy importante. Buenos días, señor presidente. Aquí habla María Rodríguez. Estoy de Asociación Civil de Bancos Intervenidos. Señor presidente, necesitamos hablar con usted personalmente. Pedimos una audiencia, señor presidente. Un problema que lleva 5 años. Escuche, señor presidente, la parte de los ahorristas. No se quede solo con el planteamiento de la señora Margulis o de Fogades, señor presidente. Pedimos 20 minutos de su precioso tiempo para que nos escuche. Gracias, señor presidente. Muy buenos días, señor presidente. Mi nombre es Aisquiel Blanco y vivo en la urbanización La Quebradita 1. He extendido ante la Comisión de Asuntos Vecinales una serie de irregularidades que se están aconteciendo en el condominio. El mismo ha venido siendo controlado por ciertos grupitos mafiosos y hoy que se encuentra en la Comisión de Asuntos Vecinales esta denuncia, se consigue ilegalidad en las facturas. Aquí está explicado cómo hacer maracas. Mira, materiales, 2 latas pequeñas o medianas con tapa, 2 palos o tubos delgados con 20 centímetros de largo, caraotas o piedritas y una cinta adhesiva. Y aquí está la explicación, cómo hacer sus maracas para maraquear. Maraquero a sus maracas. Yo no toco las maracas. ¿Te sabes tú, José Vicente, ese poema? No. De Ernesto Luis Rodríguez, La Negra del Maraquero, chico. Es un poema muy hermoso, mira. Es el que tiene memoria aquí. No, vale, todos la tenemos, pero fíjate, tú sabes que yo era serenatero y yo reclamaba poesía y salíamos a la fiesta. Hay un poema y con eso vamos a terminar, ¿no? La Negra del Maraquero, de Ernesto Luis Rodríguez. Claro que es muy largo, voy a decir el comienzo y el fin, ¿no? El comienzo dice así: el joropo ha comenzado lo más hondo del compás. Bailan todos los vecinos de Guatopo a Paso Real. Las mulatas son alegres como brisa en Morichal, ¿no? Entonces el poema va dando la historia, bueno, de una negra muy buena moza, que es la mujer del maraquero. Pero como él está tocando maraca, se la sacan a bailar. Y entonces dice, sí, todo el mundo la baila, ¿no? Y entonces el negro le dice, ¿qué va, mija? Lo que pasa es que estás enamorada. Y en los brazos de ese negro que ya quiero estrangular. Se pone a pelear, pero él sigue tocando maraca. Y la negra le responde. Bailando. Bailando, chico. La negra le responde bailando, dando vueltas en el patio como arena en vendaval. Dice la negra, este golpe hay que bailarlo como yo lo sé bailar, chico. Si me pongo a ver de frente, pierdo el ritmo del compás. Fíjate tú, la negra respondiéndole. Al final, el maraquero se cansa y dice, que otro agarre las maracas porque yo no toco más. Carreador no he sido nunca. Cachicamo yo, que va. Cachicamo yo, que va. Que otro agarre las maracas porque yo no toco más. Papelón que yo me chupo no es melao de los demás. La negra del maraquero. Bien, lamentablemente, oyentes del programa Los Presidentes, ha concluido por hoy nuestro programa. Nosotros queremos agradecer la presencia del doctor José Vicente Rangel, de nuestro querido hermano Gilberto Rodríguez Ochoa, ministro de Sanidad. Buen viaje para el doctor Lino Martínez, hoy hacia el Perú, así como también felicitaciones al doctor Manuel Manrique Ciso, a Juan Barreto. Nosotros queremos decir que en los controles estuvieron Pedro Izaguirre, en la producción Teresita Maniglia, Andrés Beriseño y Roberto Ruiz, Julio Cabello en la unidad móvil que está en las puertas de Radio Nacional, Glenda Bustamante, Miguel Ángel Cariel, Alonso Landaeta y Osvaldo Pino en prensa y en la antena informativa, María Teresa Paisaje. Nosotros queremos agradecerle también a YBKE Mundial, al Circuito Radial Continente, a Radio Capital FM, al Circuito Unión Radio, a Radio Rumbera, a Radio Aquí Es 910, a Radio Industrial, a Radio Imagen 88.1 FM, a Radio Imagen 97.1 FM de Barlovento, al Circuito Diamante de Ciudad Bolívar, a Radio Baila 103 punto de Ciudad Bolívar, a Radio Flash FM Ciudad Bolívar, a Emisora Cultural del Táchira, a Radio Difusora Venezuela, a Radio Luz FM 102.9 del Estado Zulia, Ondas del Mar 1380 AM de Puerto Cabello, al Circuito Fe y Alegría de Caracas, Maracaibo, Guasdualito y Campo Mata, a Radio Musical 94 FM del Estado Sucre, a Radio Clas del Estado Cojedes, a Radio Carora FM 100.5 del Estado Lara, a Radio Latina en el Estado Carabobo, a Radio Paraíso Estéreo en el Estado Barinas y a Radio Premio en el Estado Barima. Nosotros queremos agradecerles a ustedes la atención y también invitarlos a sintonizar este jueves el programa De Frente con el Presidente. También queremos recordarles que esta tarde este programa será retransmitido por las emisoras de Radio Nacional de Venezuela. Buenos días, hasta el próximo domingo. RNB, la voz de Venezuela, presentó Aló Presidente, el programa del presidente Hugo Chávez Frías, en vivo desde los estudios de Radio Nacional de Venezuela. Aló Presidente, moderado por Freddy Balsán, jefe de la Oficina Central de Información, y Juan Barreto, director general de la OSI. Aló Presidente. Solo RNB, la voz de Venezuela, podía hacerlo. Estas falsas. Se consigue que se pagó bajo complicidad 7 millones de nuestro condominio a unos técnicos fantasma. Y en la Comisión de Asuntos Vecinales, la doctora Alegría dio chance para que estas personas pongan facturas al día, para que el día de mañana, que se va a efectuar una auditoría de ellos, todo quede bien. Y en reiteradas oportunidades han siempre desvirtuado las denuncias de las personas que tenemos un nivel intelectual distinto a las personas que incultas tienen el dominio del edificio. Muchas gracias. Aló, ¿y dónde será ese edificio? ¿Cuál es el caso del condominio? ¿De dónde? ¿Cómo? No oigo. Bloque 3 de la Quebradita 1, ubicado en la avenida San Martín. Bloque 3 de la Quebradita. ¿Y dónde fue que llevaron? ¿En cuál comisión? ¿A cuál comisión llevaron ustedes el caso? A la Comisión de Asuntos Vecinales del Congreso. Congreso. Bueno, vamos a tomar nota, a ver en qué podemos ayudar a los amigos de la Quebradita del Bloque 3. Vamos a enterarnos del caso, y en cuanto a la señora María Rodríguez, pues vamos a recibirlos. Yo quiero que ustedes nombren una delegación, señora María, de unas 5, 8 personas, y vayan al Palacio, hagan contacto con el general Rangel, ministro de Secretaría. Él va a llamarlas para informarles qué día y a qué hora lo más pronto que yo pueda, según mi agenda, los voy a recibir, para que me expliquen al detalle y tenga usted la seguridad que yo no voy a aferrarme solo a una opinión, sino que estoy obligado a oír la opinión de todos ustedes, los amigos ahorristas. ¿Tenemos otra llamada en el aire? Bueno, presidente, aquí tenemos una comunicación de la Cámara de Radio del capítulo sur del Estado Bolívar, que presiden Héctor Bolívar, Pedro Carreño Reyes, Miriam de Gómez, Jaime Jun. Pedro Carreño. Pedro Carreño. Y hasta se trasladó Pedro Carreño al Estado Bolívar. Ciudadano Hugo Rafael Chávez Frías, presidente de la República de Venezuela. Programa Lo Presidente, preocupados por la alarmante situación que en materia de salud padece Ciudad Guayana y en general el Estado Bolívar, esta institución, conjuntamente con otros sectores de la sociedad, entre ellas el Rotary Club, Cámaras de Comercio, Comercio en general, ha decidido promover para el día 4 de septiembre un radio maratón a beneficio del Hospital de Guayparo en San Félix, Estado Bolívar, el cual ha sido un hospital dispensador de atención médica no solo para Ciudad Guayana, sino también para las poblaciones más alejadas del sur del estado. Conocedores de su sensibilidad social, estamos seguros que contaremos con su valiosa colaboración, la cual será transmitida el día del Radio Maratón, comité organizador de la Cámara de Radio. Qué bueno, esto es símbolos o signos de lo que ya hemos estado conversando, hermano, de el espíritu de solidaridad que está brotando por todo el país. Un Radio Maratón a beneficio del Hospital de Guayparo en San Félix. Cuenten con nuestro apoyo y Teresita Maniglia, vamos a estar atentos a este Radio Maratón a ver en qué podemos apoyar a estos amigos de allá de San Félix. Felicitaciones y adelante, y hago un llamado a todo el país a seguir el ejemplo de estos amigos, comité organizador de la Cámara de Radio. Tenemos otra llamada de aquí mismo de Caracas, del Valle. Oli Conde, Oli, te escucha el presidente. Muy buenos días, señor presidente. Buenos días, Oli, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está muy la bien, familia? Gracias. El sin Valle. Nada, lo felicito por su programa. Bueno, muchas gracias. Me parece muy interesante. Bueno, okay. Sabe que este programa lo hacen ustedes mismos, ¿no? Gracias. De verdad, con sus llamadas, con su participación. Dime, Oli, gracias. Adelante. Mire, señor presidente, yo tengo un problema. Yo quedé viuda, ¿verdad? Y tengo dos niños. Y mi problema es que no encuentro empleo. Entonces yo quería, por favor, a ver si usted me podía echar una manito. O sea, yo soy bachiller y trabajé, pero hace como 6 años de secretaria, y actualmente estoy haciendo un curso de computación, y la que me ayuda con mis niños es mi mamá. Y mi mamá está un poquito embromada porque ella quiere hacerme una casita, ¿verdad? Entonces está pagando una cooperativa y todo eso. Y bueno, señor presidente, ese es mi gran problema. ¿Tú vives con tu mamá allí en el Valle? O sea, vivo con mi suegra. Pero yo quiero mi casita, y bueno, y mi mamá trabaja en el Ministerio de Educación y está pagando una cooperativa, y bueno, de 1 millón de bolívares, y con eso es que ella quiere hacerme mi casita, pues. Mira, ¿y qué edad tienen tus niños? Mire, tengo una niña de 2 años y un niño de 10. ¿De 10 años? Ajá. Ah, dales un saludo y la bendición. Gracias. Mira, Oli. Dígame, bueno, vamos a estudiar tu caso. Yo creo que es muy importante que tú termines de hacer tu curso de computación, porque perfecto, tú sabes cómo está hoy el nivel necesario para el empleo, que, como lo hemos dicho, es uno de los grandes problemas que tenemos, producto de, bueno, de todos estos años de abandono, de presión económica, quiebra de microempresas, de instituciones, etcétera. Vamos a mantener un contacto. Yo quiero que tú me hagas llegar un currículum. No me comprometo, porque no puedo hacerlo, a conseguirte un trabajo para mañana, para pasado mañana, porque tú sabes que no podemos seguir dando empleos improductivos por darlos, no hay recursos para ello, el Estado no puede seguir creciendo burocráticamente, tenemos que buscar empleos productivos. Tú sabes que tenemos el proyecto este del Banco del Pueblo. El Banco del Pueblo va a ser una solución para personas como tú, una madre, viuda, con 2 niños, como tú lo has dicho. El Banco del Pueblo va a dar microcréditos, especialmente dirigidos a ustedes, todos los que me están oyendo. El Banco del Pueblo ya está decretado, claro que estamos organizándolo, ya tenemos unos fondos para arrancar aproximadamente 15 mil millones de bolívares, de un esfuerzo de ahorro, por otra parte, que hemos estado, bueno, agrupando, y tenemos ya ese fondo para el Banco del Pueblo. En octubre es el cronograma que me presentó el ministro de Hacienda, José Rojas, quien está encargado de este proyecto del Banco del Pueblo. En octubre, a mediados de octubre, debemos estar dando el primer crédito. Así que necesito que envíes tus datos, sigue estudiando, Oli, te felicito por ese espíritu de superación, eres una mujer joven, con la vida por delante, lamento lo que ocurrió, pero ahí está, esa es la vida. Cuenta con nosotros, seguramente a través del Banco del Pueblo, nosotros pudiéramos darte un microcrédito para que tú hagas una microempresa, una pequeña empresa, o te ubiques con una cooperativa, porque por ahí va la solución del gran problema del desempleo. La solución no puede ser vista de manera individual, que es mi trabajo, el mío, el que yo quiero. Es el trabajo de todos. Vamos a organizar cooperativas, asociaciones para autoconstrucción de vivienda, para agricultura, para manufactura, microempresas de todo tipo. Por ese camino es que vamos para luchar y poco a poco ir derrotando el desempleo. Saludos, Oli, y hazme llegar al Ministerio de Secretaría. Te van a llamar del ministerio para que nos hagas llegar un currículum. Y además, sigue preparándote, hija. Que Dios te bendiga. Presidente, tenemos una llamada de la señora Siria Herrera desde Valencia, pero también tenemos una comunicación de nuestra querida amiga María León, presidenta del Consejo Nacional de la Mujer. Ella solicita una audiencia con usted a fin de plantearle la puesta en funcionamiento del Instituto Nacional de la Mujer, ya creado a través de la vigente Ley de Igualdad de Oportunidades, y la creación del Banco de la Mujer. Esta es una solicitud de nuestra querida amiga María León. Bueno, vamos a procesarla y lo más pronto posible hablaremos con esta gran amiga, gran luchadora que es María León. Adelante, María, con ese Instituto Nacional de la Mujer. Vamos a apoyarlos porque la mujer necesita recuperar espacios. Y esta es otra idea maravillosa que funciona en algunos países del mundo. Así como el Banco de los Pobres, el Banco de la Mujer. También nosotros estamos estudiando esto y María, me alegro mucho que estés trabajando al respecto y seguramente tienes el proyecto bastante adelantado. Pronto conversaremos. Así es, presidente. Tenemos en línea Siria Herrera. Adelante, señora Siria. Buenos días. Aló, muy buenos días. Buenos días, señora Siria. Señor presidente, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está la familia? Muy bien, gracias. ¿De dónde llama, Siria? Mire, le llamo de Valencia. Desde Valencia, dime, Siria. Tengo un grave problema. ¿Cuál será? Dime. Mire, mi esposo, en realidad es bastante mayor, tiene 60 años, le chocaron el carro, o sea, trabajaba con el carro. Es nuestro único medio, pues, para sobrevivir, ¿verdad? Y entonces, pues, he ido a muchos sitios en busca, pues, de una solución, me ayuden, pues, a obtener otro vehículo. Pero no tengo los medios. Que, pero ven acá, los daños fueron muy muy graves de, sí, del muy carro. Muy graves, señor presidente, muy graves. Y está desempleado. Está desempleado. ¿Y tú también? Yo también, mire, soy peluquera, soy costurera. Pero ya usted sabe el grave problema lamentable en este país, que ya uno de 42 años, pues, no consigue empleo. Tú eres peluquera y peluquera, costurera. Costurera, repostera. ¿Y no tienes una máquina de coser? Tengo una máquina de coser, pero muy... Bueno, imagínese, muy pequeñita, ¿no? Muy pequeñita. Bueno, tú sabes que hoy precisamente han donado 3 máquinas de coser, fue que donaron, ¿verdad? 3 máquinas de coser. 3 máquinas industriales. 3 máquinas de coser. Bueno, nosotros vamos a ver cómo son esas máquinas de coser y ojalá podamos ayudarte y crear una empresa, una microempresa donde tú participes para comenzar ayudándote a ti con los recursos que tenemos. Y en cuanto a tu esposo, pues, pero bueno, y el carro quedó, desapareció, quedó inservible totalmente. Inservible, inservible. ¿Lo tienen dónde? En Valencia. En Valencia, pero se puede vender y recoger algún dinero de allí, ¿verdad? Sí, sí. Aunque sea la chatarra, pues. Sí, exacto. A mí me chocaron una vez un carro, sí, recién comprado, qué tristeza, ¿vale? Claro, menos mal que lo arreglé, claro, entrándole yo mismo con un martillo y me ayudaron a mí y yo lo enderecé. Bueno, mira, Siria, haznos llegar también tus datos, te vamos a llamar para que nos haga llegar tus datos, a ver cómo pudiéramos. Tú sabes que hay un instituto que se llama FONTUR, el Fondo de Transporte Urbano. Hará como unos 2 meses, menos, nosotros dimos créditos, los créditos a través de vehículos. Créditos, vehículos pequeños para las ciudades, vehículos rústicos, de esos que suben a los cerros, y busetas también, y pequeños autobuses. Estos son créditos que se dan con bajos intereses, con ciertas facilidades de pago, para precisamente ayudar al transporte urbano, ayudar a los taxistas y que se organicen en cooperativas. Vamos a tomar nota, mándame los datos de tu esposo ojalá para la próxima entrega de estos créditos podamos incluirlo. Claro que tenemos muchísimas solicitudes atrasadas, muchas de ellas de años anteriores y muchas que siguen llegando, pero vamos a atender el caso de tu esposo con la prioridad que requiere. Y el caso tuyo, ojalá podamos ayudarte a formar, vamos a tratar de hacerlo, alguna microempresa, bien sea de repostería, de corte y costura o de todas esas cosas que tú bien sabes hacer. Saludos, Siria, que Dios nos acompañe y te vamos a ayudar. Levanta ese ánimo. Adelante. Sí, tenemos, presidente, varios obsequios y cosas que nos llegan aquí al estudio. Por ejemplo, el libro del licenciado y colega también comunicador, Abel Ibarra. Tenemos el chocolate de la salsa, un CD que le manda Irving Jano desde allá de este país fronterizo, desde Curazao, donde también se oye el programa. Haz un comentario, Freddy, sobre eso. Bueno, efectivamente, el chocolate de la salsa desde Curazao, presidente. Qué bueno. Le mando un CD especialmente dedicado para ustedes. Pero qué está maravilla. Escuchando el programa allá en Guaymestad. ¿Y cómo es que se llama, presidente, el título del libro de la de Abel, Freddy? Jorge Olavarría, Historia de la Baja Pasión, que lo condujo al knockout. Así es el título de nuestro querido. Bueno, el knockout fue el... ¿Recuerdan ustedes que el año pasado yo hablaba de tres golpes? Y que el tercero iba a ser el knockout. El knockout fue el 25 de julio, la Asamblea Nacional Constituyente. Fue el gran triunfo del pueblo. Bueno, gracias por estos regalos. Aquí tenemos, esto es salsa de la buena, ¿no? Salsa de la buena. Chocolate de la salsa desde Curazao. Muchas Curazao. Gracias al amigo Irving Jano. Todo el pueblo. ¿Y este otro que está aquí de quién es? Ese es el Pavo Frank. El Pavo Frank. Claro, mira, aquí dice para Chávez el Pavo Frank. Qué bueno, vale. Fundador pero, del Trabuco venezolano. Así es, tú sabes mucho de eso, Juan. Tú eres rumbero. Salsómano. Tú eres salsómano, ¿no? Bueno, muchas gracias por estos regalos. Vamos a oírlos en los ratos que tenemos por allá. Entre trabajo y trabajo, de vez en cuando se oye una buena salsa. Sí. Muchas gracias por esos regalos. Elba de Morini, desde El Llanito, presidente. ¿Aló? ¿Aló? Sí, ¿aló? Elba. Buenos días, señor presidente. Buenos días, Elba. Te estamos oyendo. Adelante, Elba. Estoy toda emocionada de haber logrado comunicarme con usted. Bueno, nosotros también muy emocionados de oírte. Muchísimas gracias por su amabilidad, señor presidente. Dime, Elba. Mire, yo tengo un caso, doctor, que va para 3 años de una interdicción, una propiedad que se ha tomado mi hermano siendo de la Marina. Él ha sido militar. Ahorita no ejerce su en la carrera, entonces se apropió de todos los bienes. Yo estoy en una situación precaria y necesito de que usted me haga el favor de ayudarme. El nombre de mi hermano es Roberto Ortiz Ramírez. Él ha sido maestre de la Marina, entonces hizo tantas cosas tan malas, señor presidente, que le digo, he tenido yo la lucha con la doctora Meléndez, no me ha sido hecho la sentencia. Perdóneme, señor presidente, pero estoy emocionada. No te preocupes, Elba, te estamos oyendo tu caso, y fíjate una cosa. Ya, es un caso bastante fuerte, señor presidente, entonces necesito de que usted me eche una ayuda, porque considero que se ha portado muy mal en toda esta... Bueno, sí, Elba, fíjate, ya oímos tu problema y lo lamento mucho, bueno, como tú misma lo has dicho, que sea el caso de un hermano tuyo. Pero bueno, así es la vida. Ahora fíjate, yo no voy a pronunciarme al respecto porque desconozco el fondo del problema. Lo que sí puedo hacer inmediatamente es comisionar a un abogado, un buen abogado que no te va a cobrar ni una locha, para que haga un estudio del caso, porque tú sabes que ese es un caso jurídico, un caso legal, que hay que atenderlo por el lado legal. Y ojalá que, bueno, las cosas se arreglen y haya justicia en tu caso. Vamos a designar un abogado, puede ser de allá mismo, de la consultoría jurídica del Palacio de Miraflores. El ministro de Secretaría está tomando nota y lo va a designar, te lo va a enviar, que hable contigo, tú le explicas al abogado todo el caso, él estudiará esto y ya veremos qué solución se le puede buscar. Mucha suerte, Elba, a ti y a toda tu familia. Por favor, señor presidente, le agradezco muchísimo, cuanto más pronto se pueda, porque es tanto tiempo que he estado luchando, ¿no? Esta misma semana van a hacer contacto contigo y vas a tener un abogado que te va a ayudar. Bien, presidente, faltan 15 minutos. 15 minutos. Faltan 15 minutos para concluir el 14 programa. 14 exactamente, mira, cambió el reloj de 10:45 a 10:46. El pueblo quiere conocer su agenda de hoy y de la presente semana. Bueno, la agenda mía, tú sabes que esta es una agenda acientífica, ¿no? Es una agenda cargada de tantas cosas, fíjate tú. Presidente, ¿sabes que Salvador Dalí decía que él utilizaba el método dialéctico paranoico intuitivo? Él regaba las cosas y les iba resolviendo. Sí, bueno, ¿será que así andamos nosotros también como Salvador? Fíjate tú, hoy es domingo 22 de agosto. A continuación, hoy mismo tenemos una reunión, ya lo he dicho. Vamos a discutir la transición del Seguro Social. Vamos a reunirnos en el Gabinete Social para tocar este tema que es muy importante para todos los venezolanos que están pendientes. Nosotros vamos a salvar el Seguro Social, pero lo vamos a sanear. Posteriormente tendremos una reunión para mirar el presupuesto del año 2000. Estamos trabajando con mucha dedicación porque ese va a ser el primer presupuesto, realmente el primer presupuesto de mi gobierno, de nuestro gobierno. Hoy, es decir, este año 99, nosotros estamos trabajando con un presupuesto reducido, recortado, reconducido, que fue hecho en 1997. Fue el presupuesto que hizo el gobierno del doctor Caldera para el año pasado y que fue reconducido, es decir, repetido, pues, para este mismo año. Hemos estado haciendo malabarismos, un presupuesto remendado por todos lados, un presupuesto que no tiene prioridades, un presupuesto que no obedece. Es como que usted, que obtenga un salario, y no tenga idea de en qué lo va a gastar, si no ande gastando por aquí y por allá, o no le dé prioridades a la alimentación de sus hijos, no le dé prioridades al pago de la vivienda, no le dé prioridades a la salud de la familia y a los compromisos que tiene. Así es el presupuesto de este año. Por eso es que hemos estado venciendo y enfrentando tantas dificultades. Es un presupuesto anarquizado. Es un presupuesto desintegrado, que no tiene orientación en función de objetivos de un proyecto nacional de desarrollo. En cambio, ahora, gestionados estos equipos por el ministro de Cordiplan, Jorge Giordani, que ahora será dentro de pocos días el ministro de Planificación y Desarrollo, el nuevo Ministerio de Planificación y Desarrollo, el Ministerio de Hacienda, también dentro de pocos días Ministerio de Finanzas, porque lo vamos a transformar ese Ministerio de Hacienda, para darle mayor efectividad, mayor eficacia, pues ellos están trabajando junto con el general Lameda, el jefe de la OCEPRE, Oficina Central de Presupuesto. Estamos trabajando el presupuesto con lupa, el del año que viene, en función de los proyectos de desarrollo humano, de desarrollo económico nacional. Así que esta tarde tendremos una reunión para revisar ese primer papel de trabajo. Y esta próxima semana haremos un gabinete extraordinario para revisar ese presupuesto con todos los ministros del gabinete. Luego mañana estaremos recibiendo cuentas desde muy tempranas horas de la mañana, el ministro de Relaciones Interiores, el ministro de la Defensa, el ministro de Planificación también. Y en la tarde vamos a revisar, este es un proyecto muy importante, lo voy a revisar mañana por la tarde con el comandante y el Estado Mayor de la Guardia Nacional. Es un proyecto Chalana. Ese no es el nombre exacto, es un proyecto, hasta ahora está en un anteproyecto, pero el proyecto Chalana, estamos diseñándolo, vamos a fabricar chalanas para navegar por los ríos, pero en esas chalanas van a ir unidades médicas para atender esas poblaciones alejadas que están a la orilla de los ríos, como el Yagual, por ejemplo, en el Apure, o allá en el Amazonas. Gilberto, tú que estuviste por ahí trabajando muchos años, el ministro de Sanidad trabajó muchos años en el Amazonas, bueno, ese en el delta del Orinoco, para atender las poblaciones indígenas que están abandonadas. El delta Macuro tiene un problema gravísimo que lo estamos ya atendiendo. Me informaba una comisión que estuvo hace poco en el delta. Ustedes saben cuál es el porcentaje de mortalidad infantil en el delta. Esto es salvaje. 33%, no por mil. 33% los datos que me trajo una comisión que estuvo hace poco en Delta Amacuro. Esto es algo atroz, verdaderamente salvaje. Bueno, para atender esos problemas que son muy graves, este proyecto Chalana lo vamos a revisar en el día de hoy con la Guardia Nacional, que lo está gestionando dentro del proyecto Bolívar 2000. Hoy no hablamos nada del proyecto Bolívar 2000. Bueno, llegó la hora de hablar del proyecto Bolívar 2000. El proyecto Chalana. Igualmente hoy le daré una entrevista al diario Folha de Sao Paulo, allá en el Palacio. Es un diario del Brasil, muy prestigioso. Y especialmente estamos muy interesados, eso será el lunes, perdón, eso será mañana, estamos hablando del lunes 23. Muy oportuna esta entrevista con el diario La Folha de Sao Paulo, por cuanto ustedes saben que esta semana iremos al Brasil. Luego estaremos revisando el mismo lunes también los presupuestos de este año, presupuestos que están desorganizados. Yo he tenido que meterme a fondo en la revisión junto con el ministro de Hacienda de muchos presupuestos que no se justifican, gastos que no se justifican, pero que fueron ordenados según la ley de presupuesto del año anterior y que nosotros estamos obligados por ley a cumplirlos. Pero claro, yo no voy a violar un compromiso de y la honestidad que caracteriza a mi gobierno. Aunque esté ordenado por la ley de presupuesto, yo estoy obligado a revisar todos los proyectos de presupuesto, y hoy, mañana, lunes, vamos a revisar un conjunto de presupuestos que no han sido aprobados porque no está muy claro en qué y quién va a utilizar ese dinero. Ustedes saben, hay muchos cuentos al respecto. Hemos descubierto presupuestos para que piden los alcaldes, han pedido el año pasado y se les aprobó para hacer galleras con aire acondicionado. Imagínate tú, ¿se va a justificar acaso en esta situación que vive el país hacer una gallera con aire acondicionado? Absolutamente. Todo eso lo estamos revisando. Compras, incluso yo he mandado a detener compras hasta de armas, de municiones que estaban ordenadas desde hace 2 años. En la ley paraguas del 97, del 98, he mandado a detener compra de armas, de municiones, porque esa no es una prioridad para nosotros en este momento. Claro que no podemos desabastecer a las Fuerzas Armadas, que tienen la misión de garantizar la soberanía y la defensa nacional. Bueno, ahora bien, el día martes estaremos también en la mañana recibiendo cuentas de varios ministerios, el Ministerio de Sanidad, el Ministerio de Educación. En la tarde estaremos trabajando, preparando el viaje al Brasil. Luego, en la noche, recibiremos el informe allá en Palacio el miércoles de la comisión que viajó por todos los países de la OPEP. Un gran éxito fue ese viaje, dirigido desde acá por el canciller José Vicente Rangel y conducido por el vicecanciller Jorge Valero, por todos los países de la OPEP. Ya es un hecho que el próximo año va a haber aquí en Venezuela una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de los países de la OPEP. Mañana, el martes, revisaremos el informe y además la comisión que ya está designada para comenzar a trabajar y preparar esa cumbre, porque esto implica una gran responsabilidad para Venezuela, recibir aquí a estos jefes de Estado de todos los países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. El miércoles saldremos al Brasil, en la mañana muy temprano, vamos a estar reunidos con el presidente Cardoso en Santarém, en el estado de Pará. Es una ciudad que está equidistante entre Brasilia y Caracas. Allí nos vamos a reunir, llegaremos allá aproximadamente a las 11 de la mañana, nos reuniremos, almorzaremos, conversaremos hora y media aproximadamente. Vamos a atacar una serie de puntos, a enfrentar una serie de puntos. La alianza nuestra con el Brasil es estratégica, es vital, y así lo entiende mi buen amigo, el presidente Fernando Henrique Cardoso, quien es un buen amigo de Venezuela. Regresaremos en la noche del Brasil y el día jueves estaremos revisando unos acuerdos económicos. Esto es muy importante. Nosotros estamos, ustedes saben, haciendo todos los esfuerzos para la reactivación de la economía, la reactivación de la producción, pero eso no corresponde solo al Estado. Nosotros estamos haciendo lo que al Estado le compete. Eso depende también de la banca, eso depende también de los inversionistas privados, de la empresa privada, y los estamos llamando a todos para que juntemos esfuerzos, darle solidez y darle impulso al desarrollo económico de Venezuela. Pues el día jueves estaremos revisando algunas líneas que están ya trazadas, que tienen que ver con la baja de los intereses, donde va a participar FOGADE, la Asociación Bancaria de Venezuela, el Banco Central de Venezuela. Estamos dándole la vuelta y buscando los acuerdos que haya que buscar y concretar para que bajen más los intereses, porque no se puede levantar la economía con las altas tasas de interés que todavía persisten en la banca. Eso lo seguimos nosotros pregonando y actuando al respecto. Igualmente, vamos a tratar allí lo que es la remuneración del encaje, estamos estudiando las posibilidades para buscar la compensación necesaria a la banca. En la tarde del día jueves haremos un gabinete extraordinario para aprobar presupuestos que aún no están aprobados, producto de la revisión que haremos el día martes, y luego haremos un taller. Vamos a hacer un taller el día jueves con todos los miembros del gabinete para la elaboración del presupuesto del año 2000, un tema importantísimo. Tenemos plazo hasta el mes de octubre para entregar el nuevo presupuesto del año 2000, que será, repito, el primer presupuesto revolucionario de este gobierno bolivariano. Un presupuesto que será hecho con dándole prioridad a los objetivos de desarrollo humano, de desarrollo económico. Luego estaremos en diversas actividades en la noche del día jueves. Ustedes saben que yo trabajo hasta muy tarde, haciendo evaluaciones, revisando escenarios, recibiendo informes. Luego, el viernes estaremos visitando, aún no tengo definido, ustedes saben que los viernes he tomado eso por costumbre, visitar hospitales, visitar barrios, instalaciones, escuelas, etcétera, guarniciones. El viernes seguramente estaré visitando alguno de estos sitios, para luego recibir en la tarde, terminando la tarde, un proyecto muy importante de reestructuración del CENIAT. Allí va a estar el ministro de Hacienda y el superintendente del CENIAT. En el CENIAT ha habido un gran esfuerzo, persisten muchas fallas, en las aduanas ha habido un gran esfuerzo, persisten muchas fallas, pero el plan de reestructuración sigue adelante. Quiero revisarlo para ajustarlo, para profundizarlo, para tener un CENIAT a la altura de la necesidad del país. Luego estaremos revisando algunas cosas en la noche que tienen que ver con el viaje a Nueva York y a Washington dentro de pocos días. El sábado pues tendremos gabinete, el sábado en la noche una reunión del ministro de Minas junto al canciller para recibir a los ministros de Energía y Minas de Arabia Saudita y de México, que van a estar aquí el próximo fin de semana. Los voy a recibir junto al canciller y el ministro Ali Rodríguez en el Palacio a las 8 de la noche del día sábado. Y el mismo día sábado, próximo 28 de agosto a las 9 de la noche, con el procurador vamos a revisar una serie de casos de corrupción. Porque ustedes saben que el procurador entregó un conjunto bastante grande de carpetas a la Contraloría. Y en verdad que a mí me llamó la atención unas declaraciones del Contralor, según la cual, según lo que salió en la prensa, nosotros lo estamos verificando, según esa opinión del Contralor no habría indicios ahí para investigar nada. Pues nosotros vamos a demostrar que sí hay bastantes indicios para investigar hechos de corrupción. Bueno, esa es la agenda de esta semana. También debo decirles ya algunos tips, como los llama José Vicente, ¿no? Los tips. Hemos estado esta semana en emergencia. Hemos designado ayer una comisión interministerial para enfrentar la emergencia de las lluvias en todo el país, que está conformada, entre otros, por el ministro de Infraestructura, Julio Montes, el ministro de Sanidad, Rodríguez Ochoa, el ministro de Educación, Héctor Navarro, el ministro de Energía y Minas, Ali Rodríguez, el ministro del Ambiente. Están en esa comisión de emergencia para atender los casos. Entre los casos más graves está el de Anzoátegui, pero también hay varios estados donde las lluvias han caído de manera inclemente en los últimos días. Estamos atendiendo esto junto con Defensa Civil, el Plan Bolívar 2000, las gobernaciones, y tengan la certeza los habitantes de esas regiones que están bajo dificultades, que no los abandonaremos y asumiremos nuestra tarea, nuestra responsabilidad, unidos con las comunidades y con los gobiernos regionales. Quiero felicitar también a Marisabel, la Fundación del Niño, porque ha comenzado a salir ahora, encartado en el correo del presidente, el correo de los niños. Aquí tenemos la primera edición, la pandilla tripulante a Torre de Control. Es una pandilla, buen viaje. He aquí, bueno, toda una página central donde se incluyen los derechos del niño que están establecidos en la nueva ley orgánica para la protección del niño y del adolescente. Tú, niño de Venezuela, tienes derechos, derecho a la vida, todos. ¿Esto va a salir cada cuántos días, Juan? Va a salir diariamente, hemos aumentado el tiraje y la compaginación del periódico para darle cabida al correo de los niños. Bueno, te felicito a ti y también a Marisabel y a toda la gente de la Fundación del Niño. Todos los días va a salir, y esto es gratuito, esto no le agrega ningún costo adicional al correo del presidente. Y hay acá también, van a estar saliendo, anoche me lo explicaba María Isabel, todos los días en un recuadro de una de las páginas, la historia del genio de la libertad, Bolívar. Aquí salió la primera. el 24 de julio de 1783 nace Simón Bolívar, en una casa de San Jacinto a Traposos. Sus padres, don Juan Vicente Bolívar y doña Concepción Palacios y Blanco, para conocer la historia bolivariana, la historia de Venezuela. También aparece aquí tú, Rangel, tú juegas con las maracas, ¿no? Aquí está explicado cómo hacer maracas. Mira, materiales, dos latas pequeñas o medianas con tapa, dos palos o tubos delgados con 20 centímetros de largo.